Bueno, para ampliar un poco esta información de la situación procesal de Milani, vamos a estar en comunicación con una de las abogadas de Victoria Mata, que es, está que va, es la que está llevando a cargo todo lo que es las presentaciones. Y también como Milani todo el tiempo se escurre entre todos los recursos legales para tratar de estar fuera de la cárcel y en cuántos años lo evitó, digamos. Estamos en comunicación con Viviana Reynoso. Bienvenida, Viviana, a Noticias Comati aquí en Cooperativa Voces. Hola, buen día para ustedes y toda la audiencia. Doctora Reynoso, la Cámara ha rechazado el habeas corpus. Y Herrera Piedrabuena también ha declarado que Milani va a seguir detenido hasta que se haga la declaración indagatoria. Lo que tengo entendido, únicamente conocimiento, te digo, oficial, es el rechazo de la Cámara de Apelaciones de Córdoba de la presentación del habeas corpus. De la decisión del doctor Herrera Piedrabuena, que me estás diciendo vos, en el sentido de que va a seguir detenido Milani, que con respecto al habeas corpus, la verdad que no tengo conocimiento. Sí, o sea, lo que tengo conocimiento es que el 10 de marzo la Cámara de Apelaciones dispuso rechazar el habeas corpus porque se declara incompetente y remitir, ¿sí?, este habeas corpus que había sido presentado en Córdoba por parte de la defensa de Milani, del doctor Feldman, al juzgado de La Rioja para que él mismo lo resuelva. Pero la verdad, con respecto a esta afirmación que estás haciendo vos, de que el juez Herrera Piedrabuena ya se había expedido en relación a eso, no tengo conocimiento, ¿sí? O sea, no fuimos notificados de esa decisión, ¿sí? Bien. Recordemos, doctora... No sé si vos tenés conocimiento por parte del juzgado de que ya se habría expedido el doctor Piedrabuena. Estos son... están en las noticias, digamos, los portales de acá de la provincia. Está el rechazo de la Cámara A de la provincia de Córdoba y lo que dijo el doctor Herrera Piedrabuena. Bien, bien, bien. Sí, todavía no fuimos notificados de la decisión de Piedrabuena, te digo. ¿Podríamos recordar cuáles son los cargos que le pesan sobre Milani? Bueno, en principio, digamos, acá en la causa de Olivera, tenemos la privación ilegal de la libertad de Pedro Adán Olivera y Tormentos. En el caso de Alfredo Olivera, también la privación ilegal de la libertad y Tormentos, como así también en el caso de Verónica Mata. En el caso de Pedro, por el hecho, ¿no es cierto?, de Pedro Adán Olivera, también hay violación de domicilio y allanamiento ilegal, ¿sí? Y el día de mañana va a ser indagado por la ampliación que hizo la fiscal, la doctora Virginia Miguel Carmona, por el delito de asociación ilícita. Entonces, una de las cuestiones que venía planteando Milani en relación a cuando hace el planteo de habeas corpus, por un lado, él le dice a la Cámara que no había juez para resolver su situación procesal. Sí, lo que quiero aclarar es que el juez va a tener que resolver la situación procesal de Milani recién a partir de mañana, que va a quedar definitivamente ya indagado por todos los hechos y los delitos que se le imputan. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por este contacto en Noticias Comati aquí en FM Voces. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.